¿Qué tal, Cintia? Buen día a todos. Carlos, ¿qué es lo que está pasando? Hay varias denuncias de docentes que, bueno, dicen no percibir sus salarios como corresponde ya desde el mes de marzo. Sí, en primero lo que hemos implementado nosotros, hemos enviado a todos los muros de los colegios, es decir, porque vamos a querer para la semana que viene recabar toda la información, así hacemos el reclamo general. En realidad, es decir, históricamente siempre ha sucedido esto, que cuando más cambia la situación de revista, mientras la alta y baja, pueden pasar 15, 20 días de retraso o un mes de cobro. O lo que ha pasado ahora es que se ha profundizado eso. Es decir, vemos preocupado que muchos compañeros que viven de un salario, porque somos trabajadores, los docentes somos trabajadores, viviendo de un salario, hay compañeros que no están cobrando prácticamente hace 40, 30 días. Entonces, es decir, ¿dónde se puede producir la falla? En las altas, y bueno, sí, tenemos el problema ese, que hay mucho retraso, y bueno, estamos implementando, recabar que todos los compañeros nos manden a la seccional, todo detallado, así nosotros la semana que viene ya pedimos el reclamo al ministerio que corresponda. Sí, hay un retraso preocupante con respecto al cobro del salario, que es lo que dependen los compañeros. Es decir, los docentes somos trabajadores y vivimos de ese salario, y es preocupante. Carlos, lo que planteaban algunas docentes en las redes sociales es que, bueno, esto, el salario que no les pagaron en marzo ya ha perdido capacidad adquisitiva. ¿Hay alguna manera de recomponer eso? Mira, es cierto, anoche hablando con una compañera me decía eso. Es decir, no creo que desde el punto de vista práctico el Ministerio de Economía, porque hay una paritaria, un acuerdo paritario de actualizar los montos. Uh-huh. Es decir, yo creo que lo que se va a liquidar, en esto quiero ser honesto, es decir, se va a liquidar con lo estipulado. Claro. Nosotros lo único que tenemos es la activación de la cláusula gatillo y nada más por este mes. Claro. Es así. Desde liquidaciones y ajustes, ¿qué les dicen? No, lo que el problema es, por lo que me han comentado los compañeros, que vos cuando te inscribís, es decir, cuando tomás hora, te tienen que dar el alta del colegio. El colegio es un personal docente, y después, una vez que el personal docente da el visto bueno, ahí reciben ajuste y liquidación líquida. Ha habido un problema ahí, esto es histórico, pero lo preocupante es que ahora está más marcado. Nosotros la lectura que hacemos es la necesidad por ahí de, en determinados momentos, reforzar el personal que está en este tema en liquidación y personal docente, porque por lo que vemos, con lo del personal que hay no alcanza. Creo que ahí me parece que es el problema. Entonces, digamos, siempre en estos periodos se ha producido esto, pero hoy se ha profundizado, se ha remarcado esa situación. Lo vemos así por los compañeros que se han comunicado personalmente o directamente ahora ya lo estamos requiriendo que nos detallen toda su situación, así la semana que viene con todos esos datos nos sentaremos y pediremos a ver una solución. Bien, entonces hay una cantidad aumentada de afectados y ya a nivel provincial, digamos, hay en toda la provincia docentes que están sufriendo este problema. Sí. Bien. Carlos, bueno, Es preocupante porque, digamos, vuelvo a decir, los docentes somos trabajadores, vivimos un salario y, como me decía una compañera, es decir, una compañera que no se comunicaba, cobró 17 mil pesos. Es decir, ¿qué haces con 17 mil pesos en un mes? Claro. Es prácticamente nada. A mí me preocupa ese sentido, es decir, ponerse en el lugar del compañero docente que vive de un salario, que tiene deudas, que tiene que pagar cosas, alquileres, y de pronto por una situación de un estado medio lento del punto de vista de resolver cosas, se retrasan y el compañero vive de eso. es así, es un asalariado y vive del salario. Vamos a estar atentos y atentas a esta situación, sí, nosotros, Carlos. De por sí, gracias por llamar, lo que estamos activando es, hemos enviado a todos los buros docentes, a todos los delegados, una planilla, así lo completan y nos mandan todos los datos y ya tenemos en concreto los docentes y lo que hay que reclamar la semana que viene. Muy bien, estaremos conversando entonces la próxima semana. Te agradecemos esta comunicación. Bueno, gracias y decirle a los compañeros docentes que, bueno, esto ya uno, yo que transito la escuela, es decir, la mayoría de la seccional estamos en los colegios dando clases, lo hemos estado debatiendo en la sala de profesores, es real. Uh-huh. Así que somos parte, no estamos fuera de lo que le preocupa a los compañeros. Vivimos día a día, damos clases, estamos a cargo del sindicato, pero también estamos en la escuela dando clases. Así que conocemos la situación que viven día a día los compañeros. Muy bien, muy bien. Abrazo. Un abrazo, Cintia, y saludos por ahí.